Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo espero que estén muy, muy bien. Comenzamos con esta emisión nocturna. Hoy, martes ya, la recta final del año, lo que les decía el programa pasado, martes 27 de noviembre, en este momento las 9 de la noche con 3 minutos. Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Vamos a comenzar ya este programa. Recuerden que hoy vamos a regalar otro libro del Pequeño Cerdo Capitalista, el último libro que nos queda. Ya regalamos 5 de 6 que teníamos. Ya hubo cinco ganadores, y hoy vamos a regalar el último libro autografiado por su autora, Sofía Macías, del Pequeño Cerdo Capitalista, un libro increíblemente bueno, que les va a ayudar a entender de mejor manera este asunto escabroso, truculento, de las finanzas personales. Así que estén muy pendientes, en un ratito más, en unos minutos, vamos a regalar esta última copia del libro. Con una pregunta, ya les decía yo en el programa pasado, un poquito más difícil, un poquito más complicada de lo usual. Pues ¿para qué? Pues para que tenga chiste, ¿no? Dice Islandia, dice que Islandia es de la Unión Europea, exactamente lo que chequeé acabando el programa. Por alguna extraña razón yo posicionaba a Islandia mucho, mucho más al sur. ¿Sí? Estaba yo un poco confundido. Yo posicionaba, lo que es no saber de geografía, yo posicionaba a Islandia mucho más al sur de su posición. Pero ya checándolo ese mismo día por la tarde, verifiqué, está así entre lo que vendría siendo la Gran Bretaña y Groenlandia. En el punto medio, quizás un poquito más cerca de Europa, se encuentra la isla de Islandia, que les comentaba yo en el programa anterior, es todo un ejemplo a seguir. Porque ellos dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí no vamos a permitir que el gobierno nos haga pagar por sus errores, que nos carguen el muertito de los bancos, y dijeron, hasta aquí. Sacaron a todo mundo, cambiaron sus gobernantes, a quien tenían que meter a la cárcel lo metieron, cambiaron su constitución. Lo hicieron muy bien nuestros amigos islandeses, así que lo confundí con Nueva Zelanda. Quizás podría ser, sí, yo lo ubicaba mucho más al sur, exactamente. Yo creo que lo confundí con alguno de estos países de por ahí que son islillas. Yo dije, estaba por ahí en esa franja, pero no, ya lo chequé. Porque para eso está la información, como les digo yo en todos estos programas, la información nos hará fuertes, nos ayudará a corregir el error. Y sí, yo tenía esa inquietud por esta idea mía, pero para eso está el santo patrono de los ignorantes, Google, que rápidamente me sacó de mi ignorancia y me dijo, ¿sabes qué? Mira, estás mal, Islandia se encuentra aquí y pertenece a la Unión Europea. Muchísimas gracias. A él, posiblemente sí lo confundí por ahí. Y bueno, les contaba yo, hoy vamos a regalar la última copia en unos minutos más del libro El Pequeño Cerdo Capitalista. De las 6 que teníamos, esta es la última que nos queda. Muchas felicidades a todos los ganadores. A partir del próximo viernes vamos a comenzar a enviar este libro. Por ahí me encargaban las chicas que están llevando el control de este asunto de los libros. Hubo un ganador, Matrix. Matrix, no sé si me estés escuchando, si no te encargo mucho. Bueno, es que no te lo puedo encargar si no me escuchas. Bueno, pero si me estás escuchando, te encargo mucho que te pongas en contacto con nosotros vía correo electrónico, porque me parece que no ubican tu correo. De todas maneras, el libro ya es tuyo, Matrix, tú lo ganaste, pero no encuentran tu correo con tus datos. Entonces, por favor, ponte en contacto a nuestro correo de contacto, a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, para que nos podamos coordinar y hacerte llegar tu libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Y ahorita, en unos momentos más, vamos a regalar otra copia de este sensacional, de este fantástico libro. Y aquí ya nuestros queridos radioescuchas a través de las redes sociales comienzan a aparecer. Sotelo González Gerardo, muy buenas tardes. Junior Parra, Fernando Candelaria, Josué Loera, Chiquistriqui, Citlali Ahumada, Carlos Aranda, Suki, Lulaza, Joan Lazagorta, Karen Valencia, José Urbano, y a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos a través de Twitter, qué bueno que nos acompañen, participen con nosotros. Ustedes también se pueden llevar el libro, el último libro que nos queda del pequeño cerdo capitalista. En nuestro chat de la estación, por supuesto, ya se encuentran por ahí escuchándonos, pero antes de irnos al chat, vamos a dar nuestros números telefónicos en cabina, el 5916-0410. 5916-0410, nuestros amigos del interior de la República, no se les olvide, perdonen, marcar el 0155-5916-0410. Para que llamen, platiquen con nosotros, con todo el gusto del mundo les brindaremos la asesoría que ustedes requieran. Y ya, ahora sí, vamos al chat de la estación. Por ahí se encuentra Amigo, que tiene unas dudas por ahí, Amigo, en relación a los servicios que proporcionamos aquí en Defensa del Deudor. Se encuentra mi querido amigo y productor de estos programas, Helmi, que ya está aquí para apoyarnos con la transmisión del día de hoy de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Muchísimas gracias a mi amigo Helmi. Le mando un abrazo, ya muy pronto lo vamos a tener aquí en la Ciudad de México, el año entrante, el primer mes o el segundo, enero o febrero, nos lo vamos a traer a nuestro amigo Helmi aquí en la Ciudad de México para platicar, para ver los cambios tan importantes que ha habido aquí en Defensa del Deudor, sobre todo en la estación de radio, y los proyectos que tenemos a futuro, a mi querido amigo Helmi, al que le mando un abrazo. Cho47, muy buenas noches. JBL50, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice Helmi que ya estamos al aire, por supuesto. Amigo, la pregunta ahorita te la respondemos. Helmi, en relación a lo de Islandia, sí se encuentra en la Unión Europea. Yo lo estaba confundiendo. Digo, para que vean. J. Mario, en estas mañanas frías, nos manda saludos. Ah, caray, en estas mañanas, bueno, o noches. María Elena, muy buenas noches, ahorita te vamos a dar respuesta, María Elena. Matrix, pues aquí está mi amigo Matrix, que ganó el libro la vez pasada, para que se ponga en contacto por correo electrónico, Matrix, porque no encontramos tus datos. Mándame un correo a contacto@defensadeldeudor.org. Por ahí alguien presionó el botón de delay sin querer, yo creo, y se echaron tu correo. Pero no te preocupes, yo estoy bien consciente que tú ganaste uno de estos libros. Nada más cosa de que nos mandes tus datos, y con todo el gusto del mundo, los confirmamos y te lo enviamos. Ponme ahí tu nombre completo, número telefónico para llamarte, y la dirección completa con todo y código postal para hacerte llegar este fantástico libro de El Pequeño Cerdo Capitalista, que escribió nuestra amiga Sofía Macías, quien por cierto lo autografió para ti, Matrix. Ágaro, ¿cómo estás, Ágaro? J. Mario, se le cortó algo del mensaje. Supuestamente todo iba junto. Saludos a todos desde el Distrito Federal con sus mañanas frías, que no dan ganas de salir de la cama. Sí, ¿eh? Qué mañanas hemos tenido aquí en la Ciudad de México. Y ahorita en estos momentos, una noche fría en la capital del país. Está haciendo un poquito de frío aquí en la Ciudad de México. Por aquí esta cosa tiene termómetro para que les diga cómo anda la temperatura en estos momentos en la Ciudad de México. Nada más que, como siempre, cuando uno busca una aplicación, vamos a ver si la encuentro. No. A ver, por clima. No, tampoco. O sea, para variar, cuando uno busca esa aplicación que da la temperatura, uno no la encuentra por ninguna parte, ¿no? Alarma, reloj mundial, trae de todo esta chunche, pero no encuentro el termómetro. Por ahí debe de andar. Por ahí debe de estar este aparatito que da la temperatura en estas iPads, pero no lo pude encontrar, así que vámonos al programa. Si no, se nos va el tiempo. Rosa, muy buenas noches, Rival. Ya mi amigo Matrix nos lo envió nuevamente, perfecto. Ricardo tiene deuda con Bancomer y ahorita le vamos a dar la asesoría que requiere. Así que vámonos primero con Amigo, que fue la primera persona que nos está exponiendo su caso aquí en nuestro chat de la estación. Y ahorita vamos con Twitter, que tiene por ahí un par de preguntas. Dice Amigo que ya pagó su inscripción o su afiliación a Defensa del Deudor. Justo apenas pasaron 4 meses de su adeudo con Banamex y le llaman ahora 2 o 3 veces al día. ¿Qué debe hacer? No contestar, se estabilice, y no es necesario que contestes a cada llamada. Nuestro consejo es que pues le respondas una vez a la quincena, aproximadamente una vez cada 15, 20 días, para que ellos vean que ahí estás, que estás en la mejor disposición de pagar, que no estás evadiendo tu responsabilidad, que das la cara y que estás más que listo para liquidar tu deuda, pero obviamente en este momento pues no cuentas con el dinero. Es así de sencillo. No te preocupes, mi estimado amigo, cualquier cuestión que un cobrador se te ponga pesado, que no sepas bien cómo manejarlo, de inmediato te pones en contacto con nosotros y con muchísimo gusto te ayudaremos. Vamos a ver algunos comentarios de la comunidad tuitera que luego me mandan correos que dicen: oye, Ángel, a nosotros ni nos pelas. Estamos aquí en Twitter escuchándote y nunca lees nuestros comentarios. Así que vamos a leer algunos de nuestros amigos en Twitter, por supuesto. Dice, por ejemplo, Karen Valencia Díaz, que no sabe por qué los bancos creen que a uno le interesa tener más de dos tarjetas de crédito. Inteligencia financiera, por favor, no a las deudas, nos dice muy atinadamente Karen Valencia Díaz. Sí, el número ideal de tarjetas de crédito que se tienen que manejar, que debemos tener, son dos. Dos tarjetas de crédito, no más. No requerimos tener la dorada, la plateada, la negra, la verde, fosforescente. No, no tiene ningún sentido. Dos tarjetas de crédito que se acoplen, que se acomoden a nuestras necesidades. No es necesario tener la super tarjeta empresarial si en realidad no tenemos la gran empresa, no salimos mucho de viaje. A lo mejor las millas no nos rinden frutos. A lo mejor nosotros necesitamos otros servicios. Entonces, tener dos tarjetas, no más, a mis amigos que tienen deudas en estos momentos, en cuanto liquiden todas, a partir de ese momento tener una o dos tarjetas máximo. No hay necesidad de ir más allá. Tiene razón Karen Valencia. Oscar Ruiz Vargas dice algo, pero fantástico. Y Oscar Ruiz Vargas es el conductor del programa Diálogos, en el que tuve el gusto de participar hace unos días, el miércoles, hace 8 días precisamente. Estuve ahí en el programa de Diálogos de 11 TV México, hablando de este asunto de las deudas. Y aquí nos dice algo súper, súper interesante. Dice, un párrafo del artículo 17 constitucional dice que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Esto nos lo dice Oscar Ruiz Vargas a través de Twitter y tiene toda la razón del mundo. Aquí a nuestro foro de asesoría jurídica, ¿cuántas veces llega gente con temor, preocupada, porque dice, híjole, es que a lo mejor a mí me van a meter a la cárcel porque le debo al banco? Ya me dijo el cobrador que ya, yo tengo un pie en Almoloya de Juárez, porque le debo a Banamex. ¿Cuántas veces? ¿A poco no? Nos amenazan con este asunto de la cárcel. Pero es una pifia, es una mentira. Nadie puede ir a la cárcel por deberle dinero a un banco, o a una tienda departamental, o a estas tiendas de los pagos chiquitos. Nadie. Nadie, absolutamente nadie, porque el ser deudor no quiere decir que ustedes estén cometiendo un ilícito, no los convierte en delincuentes. Ustedes simple y sencillamente atraviesan una etapa complicada en su vida financieramente hablando. Eso es todo. Ya se recuperarán y pagarán sus deudas, pero bajo ninguna circunstancia están actuando de manera dolosa, intencional, para, por ejemplo, defraudar al banco. Bajo ninguna circunstancia es así. A ustedes les otorgaron un préstamo, ustedes tuvieron líneas de crédito, las pagaban, y de pronto un buen día, ¿qué pasó? Se quedaron sin trabajo, el negocio que tienen, pues de pronto bajaron las ventas, se enfermaron, algún accidente, no sé. Son motivos perfectamente sensatos, ecuánimes, por los cuales ustedes en este momento no están pagando sus deudas. Vamos a poner como ejemplo a nuestros amigos de Mexicana de Aviación, que llevaban pues una economía sana, tenían ingresos constantes, tenían un trabajo estable, pero ¿qué pasó? Que de la noche a la mañana se quedan sin chamba nuestros amigos de Mexicana de Aviación. Y ya va para largo, ¿no?, este asunto. No han podido resolver la situación y obviamente sus ingresos se vieron mermados. Y que si la hipoteca y si el crédito de auto y que si las tarjetas de crédito, ni hablar, hay que hacerlas a un lado porque la prioridad es la familia. Absolutamente. Y aquí tenemos muchísima gente que está afiliada con nosotros, que trabajaba en Mexicana de Aviación. Y es el ejemplo perfecto. Y yo sé bien que en sus casos particulares es algo muy similar. Tenían un trabajo bien estable o su negocio presentaba ventas constantes que incluso iban en crecimiento, y de pronto se viene esta crisis del 2008 tan fuerte que no ha acabado y se va a complicar aún más. Por favor, mucho cuidado. Y entonces es cuando dejan de pagar sus tarjetas. No es que lo hayan planificado, no hayan dicho ñaca, ñaca, yo ya no voy a pagar. No, su deseo es pagar, por algo están aquí. Quien no quiere pagar sus deudas, sencillamente se cambia de casa y hay que me encuentren, ¿no? Ustedes están aquí dando la cara, haciendo frente a su problema para resolverlo. Lo cual ya es un paso inmenso y formidable, porque demuestra que ustedes son personas responsables. Así que aquel cobrador que se atreva a amenazarlos con la cárcel por deber dinero, mándenlo por un tubo. No pueden ir a la cárcel, ya está en la Constitución. No pueden ir a la cárcel por deudas de carácter civil, como las que presentan ustedes exactamente. ¿Ok? Y muchas gracias a Oscar Ruiz Vargas. Felicidades, excelente programa de diálogos. Yo siempre que voy me la paso increíblemente bien porque me dejan hablar sin tapujos y todo el tiempo que quiera. Felipe Cabrera dice, detesto las tarjetas de crédito. ¡Ah, deudas y más deudas! Es verdad, por completo. Carlos Apolo, no, las deudas son personales y deben morir con las personas. Es el riesgo que corren los bancos por entregar las tarjetas. Y aquí una vez más tiene toda la razón. Pero fíjate, mi estimado Carlos Apolo, quien nos comenta esto a través de Twitter, fíjate que no, el banco nunca pierde, ¿eh? No creas que el banco corre un riesgo porque le prestó dinero a alguien y esta persona fallece. No, los bancos tienen un seguro que los protege en ese sentido. Si el deudor muere, este seguro se activa y la aseguradora le paga el dinero al banco. De ese tamaño. Y luego, lo peor de todo, lo peor del caso es que después, aunque el banco haya recuperado su lana mediante este sistema del seguro, los cobradores siguen hostigando, ¿a poco no? Siguen molestando, siguen llamando, oiga, es que si ya falleció a mí no me importa, ustedes, la familia me pagan. Increíble, pero cierto. Pero no, ustedes no están obligados a pagar las deudas de una persona que ya falleció, bajo ninguna circunstancia, a menos que hayan firmado como su aval o deudor solidario, por ejemplo, cosa que rara vez sucede. Pero si no firmaron nada, es imposible que les cobren a ustedes. El acreedor tendría que iniciar un juicio sucesorio testamentario para tratar de pelear lo que se le debe mediante la masa hereditaria, cosa complicadísima y muy costosa. El banco no lo va a hacer, definitivamente, a no ser que deban 3 millones de pesos, algo así. A lo mejor ahí podría ser viable, pero no, hombre, por cantidades menores, por el promedio que ustedes adeudan, bajo ninguna circunstancia. Así que esa amenaza también es bien común. De que luego les llaman, no, pues a mí no me importa, usted me paga. Si el deudor fallece o si el deudor se muda de casa, es problema del banco, no de los que habitan ese domicilio o de sus familiares del deudor. Ojo, u oído más bien, en este caso, no pueden cobrarles a ustedes. Muchas gracias a nuestros amigos en Twitter. Ahorita nos vamos de nuevo a Twitter porque está bien interesante. Bien, bien interesante la plática por acá. Vamos a ver qué ocurre en nuestro chat de la estación. María Elena nos comenta que le están llegando avisos de embargo por deudas. La casa era habitada por un hermano, lo que yo decía ahorita, ¿no? El cual ya no vive aquí. La casa es de su hermana y ella la está rentando. ¿Qué debe hacer para parar a estos abusivos de Banco Azteca? Y la dejen de amenazar con estos supuestos embargos. Sí, sí. Voy por ellos. Súbele, ándale. Es que estamos con un equipo nuevo de audio y como que todavía nos cuesta trabajo calibrar este asunto. A veces muy quedo, a veces muy fuerte, los efectos sonoros. Pero vamos a ver, ¿qué decía María Elena? No te pueden cobrar a ti, bajo ninguna circunstancia. Como lo decía yo hace un momento, la deuda es del deudor y punto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con estos cobradores que se quieren pasar de listos tratando de intimidar a las personas que habitan el domicilio actual donde estaba el deudor? Es bien fácil. La próxima vez que vaya el cobrador, María Elena, le vas a decir, espérame tantito, señor cobrador. Aquí quédese, yo sé que viene a gritar y amenazar, pero espérame, deme un segundo. Y te sacas un teléfono celular o inalámbrico, no sé. Y le dices, espérame tantito. Mire, por consejo de mis abogados de defensa del deudor, y con tal de que se haga justicia en esta situación, porque a lo mejor ni yo o usted tenemos la razón, por consejo de mis abogados voy a llamar una patrulla, ¿sí? Para que nos remita ambos al Ministerio Público. Yo me voy a ir con usted en la patrulla. Y llegando al Ministerio Público, usted me va a demostrar que yo tengo que pagar la deuda. Y si usted me lo demuestra ahí, yo la pago. Pero si no, yo voy a hacer que mis abogados de defensa del deudor procedan en contra suya y se le aplique la sanción correspondiente de acuerdo a los delitos que esté cometiendo en estos momentos, mi estimado amigo cobrador. Así, con esas agallas, María Elena. ¿Sí? El cobrador va a decir, ah, pues la patrulla. Tú tranquila, no le abras la puerta desde adentro de tu casa. Marcas, pum, pum, pum, consíguete el número telefónico de algún módulo de vigilancia cercano, de no sé, de donde puedas llamar a una patrulla rápidamente. Les dice, ¿saben qué, señores patrulleros? Aquí hay una persona que está amenazándome. Me quiere extorsionar. Y de inmediato la patrulla se va a descolgar a tu domicilio, mi estimada María Elena. Te lo aseguro, esto funciona 100 de 100 veces, ¿eh? Garantizado. Garantizado. 100 de 100 veces funciona. ¿Sí? En cuanto el cobrador escuche que tú estás haciendo la llamada, o en cuanto cuelgues, no sé, mira, patitas para qué las quiero, va a decir el cobrador. Patitas para qué las quiero, ¡fum! Se va a hacer ojo de hormiga. No lo vas a ubicar ya al cobrador, nunca más. ¿Por qué? Porque los cobradores abusan. Utilizan el miedo que ustedes sienten por la desinformación para poder hostigarlos, para poder amenazarlos, para amedrentarlos. Pero si tú, María Elena, y esto va para todos mis queridos radioescuchas, le demuestran al cobrador que son personas que saben sus derechos, que no se van a dejar, el cobrador se queda inerme, lo dejamos en un estado de indefensión total. Prácticamente desnudo se queda el cobrador. Y en la vida, María Elena, en la vida se va a volver a parar en tu casa jamás. Nunca, porque vas a ver que tú, María Elena, eres una deudora. Bueno, no, ni siquiera eres deudora. Eres una persona informada. Eres una persona que se va a defender. Y los cobradores, por naturaleza, la inmensa mayoría, no todos, son cobardes. Son cobardes, no son mucho de hablar, de decir, muy gallos. Pero a la de la hora, mira, se van. Cuando llegue la patrulla, sencillamente, muchas gracias, señores patrulleros, la persona ya que me estaba amenazando en cuanto escuchó que iba a llamar a una patrulla, se evaporó, quién sabe para dónde fue, para dónde jaló. Pero muchas gracias por la atención y estamos al pendiente, ¿no? Por supuesto, agradecerle a nuestros amigos por el apoyo, a nuestros amigos de seguridad pública. Y listo, con eso te quitas el problema de manera bien práctica, porque los cobradores no entienden de razones, son bien necios. Les entra por un oído y les sale por el otro en automático. Parece que hablamos en otro idioma cuando se trata de dialogar con un cobrador. Entonces, María Elena, no te desgastes, no trates de explicar, no va a entender. Tiene que ser a la brava, desafortunadamente. A ese nivel tenemos que llegar con los cobradores para que entiendan. Y el día que todos los deudores y las personas que son amenazadas cuando no tienen deudas nos defendamos, ese día se acabó la mala cobranza. Ya estamos impulsando leyes, se los decía yo hace unas semanas. Ya estamos impulsando leyes, estamos en eso. Desafortunadamente las aguas electorales una vez más están atravesando. Pero ya mero llega el 1 de diciembre, ya otra vez se va a volver a estabilizar todo este asunto. Mientras tanto, nos vamos a defender nosotros. Y aquí está la información, María Elena, y a todos mis queridos radioescuchas, para que ustedes hagan valer sus derechos. Háganme caso, usen este tip, verán cómo funciona, 100 de 100 veces. Vamos a ver, Matrix, perfecto, ya me llegó tu correo, lo mando, lo dirijo, lo reenvío al área correspondiente, mi estimado Matrix, para que te llegue tu libro del pequeño cerdo capitalista, y en unos minutitos más vamos a regalar la última copia de este interesantísimo libro que escribió nuestra amiga Sofía Macías, experta en finanzas personales. De verdad, les va a encantar el libro. Y aparte de todo, como un plus súper fantástico, el libro viene autografiado con dedicatoria y toda la cosa por ella en persona. Muchísimas gracias, Sofi. De verdad, un abrazo. Estamos ayudando a muchísima gente con estos libros. Y si no se lo ganan, pues lo pueden comprar, no está nada caro. Compren este libro, es una inversión, les va a ayudar muchísimo. Rosa, ahora sí dice que... Buenas noches, Rosa. Del despacho de demandas, así se autonombran, de Banorte ICSE. Lo más para nombrecitos, ¿no? Despacho de demandas. Ay, Dios. Le llamaron ayer, gritándole. Era una mujer que se decía licenciada. Le dijo que era una defraudadora, que pidiera prestado. Que cómo era posible que a casi 5 meses de haber dejado de pagar, no tenía dinero. Ya le dijo que estaba afiliada a Defensa del Deudor y que le diera su nombre, porque le iba a levantar una denuncia. En la Condusef, inmediatamente le dijo que ella anotaría su negativa de pago y colgó. En la mañana, un señor le habló gritándole y diciéndole, híjole, barrabasada y media. Que fuera a Televisa si quería, que no podía hacer nada porque había cometido fraude. Le colgó Rosa porque no le dejaba hablar y estuvo llame y llame y le dejaba mensajes de que pagara, que estaba jugando y seguía gritando, aunque aquí es donde vemos, voy a hacer una pausa en la lectura del mensaje de Rosa porque de verdad es indignante. Aquí es donde vemos en realidad la capacidad no solamente intelectual, sino la educación, esa capacidad para sentir empatía por otra persona. Aquí vemos el límite que tienen los cobradores, que es insignificante, es bajísimo. Aparte de ser unos pelafustanes, patanes de lo peor, ¿sí? Aparte de todo, ignorantes, no saben nada de leyes y se las dan de muy muy, por supuesto. Y como ya lo he dicho yo muchas veces en este programa, el nivel de gritos del cobrador es directamente proporcional a su incapacidad de hacernos nada. Entre más grite el cobrador, menos nos puede hacer, porque el cobrador se frustra, se siente poca cosa, se siente desesperado de que no logra conseguir esa comisión. Y entonces, ¿qué hace una persona con ese tipo de traumas, con esta situación tan terriblemente patética? Pues no le queda nada que hacer más que gritar, ¿no? Gritar y decir y sacudir las manos, y ahora sí va a ver, pero pues pobrecitos, ¿no? Pobrecitos, porque quedan como tontos, en realidad, porque Rosa ya es una deudora informada. Y una deudora que, aparte de todo, está representada por la organización de ayuda al deudor más importante del país. Aquí jamás le vamos a decir a Rosa que no pague sus deudas, por supuesto que no. No se trata de eso. Se trata de que las pague, pero con cantidades justas y en condiciones dignas. Dignas. Esa palabra que los cobradores creo que no conocen. Y ahí es donde nos damos cuenta de cómo vive un cobrador. Porque una persona que conoce la dignidad se comporta de manera digna, por supuesto. El cobrador se tiene que rebajar a esos niveles de gritar, de hacer a un lado la poca o nula quizás educación que tiene, y se pone a insultar, a gritonear, a amenazar. Digo, es para dar pena ajena, la verdad. En cuanto a Rosa, pues mira, continúa diciéndonos que debe esa tarjeta 160 mil con intereses 175 mil. Está afiliada y le dijeron que con 85 mil liquidaba su deuda. Búfule. Pues qué buen descuento, ¿no? No, hombre, Rosa, ignóralos, no te preocupes. Ya se podrá negociar en mucho mejores condiciones. Y además, ¿sabes qué? No vayas a negociar con ese despacho. Castígalo. Que no se lleven ni un centavo de tu bolsa, Rosa, por esta situación de estos cobradores que, Dios mío, qué vergüenza. Qué vergüenza, de verdad, señores cobradores. Para los buenos cobradores, porque los hay, de verdad, sí los hay. Hablen con sus compañeros, están quemando su oficio, su profesión. Bueno, su oficio, no es una profesión. Están quemando su chamba. Les están dando una pésima imagen. De por sí ya es mala, esto es pésimo. Quedan como arrabaleros, de verdad. Bueno, dice Ricardo que tiene una deuda con Bancomer por un crédito al consumo por 30 mil pesos. Y uno por 5 mil otorgados al mismo tiempo desde hace 3 años. No ha tenido trabajo, pero quiere pagarles en cuanto tenga trabajo. ¿Qué puede hacer? Pues eso, mi estimado Ricardo. Y tú iniciaste una suspensión provisional de pagos porque no te queda de otra, ¿sí? Ahorita ya no estás pagando, pero lo vas a hacer en su momento y en tu mensaje lo aclaras por completo. ¿Qué hacer? Pues sigue por esa línea. Ya se podrá negociar en el futuro. ¿Quieres estar protegido jurídicamente? Afíliate con nosotros. ¿Quieres que nosotros llevemos tus negociaciones para que no haya posibilidad de que te vean la cara con descuentos falsos? Afíliate con nosotros. Tan sencillo. Y con eso, mira, tu problema está 50% resuelto. Dice Helmi, muy buen programa, aliadas o enemigas, tarjetas de crédito. Hablando del programa que tuvimos en Diálogos, en Canal 11, hace 8 días precisamente. Está al pendiente si se va a publicar el video, pero ya nos envió el link con el audio para su publicación en los medios. Sí, sí, yo ya lo encargué que lo suban, creo que todavía no lo suben. Y en cuanto al video, fíjate que yo lo tengo, mi estimado Helmi, pero quiero hablar contigo, porque lo grabé en esos aparatos de cable que tienen la opción de grabar los programas. Y ahí lo tengo, pero no puedo sacarlo de ahí. Vi que tenía una entrada de memoria, yo dije, ah, pues perfecto, lo paso a la memoria y listo, le mando la memoria a mi amigo Helmi. Y se acabó, pero no se puede. no he hallado cómo. De todas maneras, ahí está, estoy seguro que existe una forma. Ya lo platicaremos, querido amigo. Francisco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Painal, que si por favor le podemos ayudar a revisar una carta convenio, se la mandaron hoy y tiene que ser el pago mañana. Gracias por la asesoría. Normalmente puedes mandarla, Painal, a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Mándala ya para que la chequemos. Voy a abrir de una vez el correo para que en cuanto nos mande su carta, Painal, pues la revisemos, ¿no? Todavía no me llega. contacto@defensadeldeudor.org, Painal. Pero comentaba yo que normalmente cuando las mandan con tiempos tan cortos entre el la recepción de la carta y la fecha de pago, por regla general no son descuentos reales. Lo hacen así los cobradores para que ustedes no tengan tiempo de revisar la autenticidad del documento. Van, pagan y resulta que el descuento nunca existió. Normalmente, cuando una carta de convenio es real, por lo menos dan 8 días, como mínimo, pues para que el deudor junte el dinero y tenga tiempo de ver si le acomodan un mejor descuento, no sé. Pero normalmente son 8 días. Entonces, cuando son así de un día para otro, 99.9% de las veces, mi estimado Painal, el descuento es falso. Cuidado. Esperamos tu carta, de todas formas, a lo mejor está muy bien redactada, ¿no? Si eres afiliado, pues ya estás del otro lado, no te preocupes. Dice Beck, muy buenas noches, Beck, su esposo debía dinero al banco y como estamos comentando, se quedó sin trabajo y dejó de pagar. Después llegaron a un acuerdo, él debía 3 mil, y debía realizar 6 pagos de 520, o sea que no le hicieron ninguna quita, iba a pagar completo más intereses. Y pagó. El bufete jurídico le dijo que le llegaría, en su estado de cuenta, no recuerda cómo se llama este despacho, que ya no debía, le iba a llegar en su estado de cuenta. Pero no pasó así, y siguieron cobrando y siguen buró de crédito. Lo que les decía yo de los descuentos falsos. Ahorita continuamos con Beca. Vamos a una llamada que está entrando aquí a la radio de la defensa del deudor, a nuestra línea telefónica, 5916-0410. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estás al aire. Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Con quién tenemos el gusto? Sí. Bueno. ¿Bueno? Bueno, ¿cómo te llamas? Tengo registrado en el foro Painal, te acabo de mandar una solicitud de ayuda. Ah, perfecto. Una negociación. Para revisar tu carta convenio, ¿no? Exactamente. Yo le mandé a contacto, @defensadeldeudor, por medio del correo de Café Barandales. A ver, vamos a buscarte rápidamente. Gracias. Café. Café Barandales. Todo junto, ¿va? Sí. @yahoo.com.mx. ¿Qué crees que no me ha llegado, eh? La vuelvo a enviar ahorita. Sí, mándanosla de nuevo para checarla de inmediato. Sí. Y darte respuesta. Te decía porque la vez pasada había mandado una. Ajá. Y la había reportado a negociaciones, pero parece ser que no había habido respuesta. Entonces, esa es como que la segunda vez que me lo están enviando. Okay. La vuelvo a enviar y te marco entonces. Perfectamente. Para que la puedas, para checarla, ¿no? Para que me la puedas revisar, Ángel, por claro, favor. Sí, no te preocupes. Marco nuevamente, gracias. Aquí estamos. Bueno, pues ahí está. El servicio que damos, ¿no? Yo creo que es muy bueno, porque imagínense en cuántos lugares ustedes pueden checar su carta convenio así en vivo. Yo creo que en ninguno. Esto es lo que hacemos, ¿no? Dicen por ahí que más valen los hechos que las palabras. Y ahí están los hechos. Bueno, vamos a regalar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a continuar con Beca en un momento. Pero vamos a regalar ya el libro del pequeño cerdo capitalista. El último libro que nos queda de estos 6 que estuvimos regalando a lo largo de estas semanas. Autografiado con dedicatoria y toda la cosa por la autora de estos libros, Sofía Macías. Les decía yo que les iba a hacer una pregunta que tiene que ver con deudas directamente. Es una pregunta que está un poquito más complicada que las anteriores, pero que estoy seguro que ustedes son deudores informados, porque queremos que este libro, el último, se lo lleve un deudor que ya esté más o menos informado de cómo está el asunto, ¿sí? Porque creo que es justo y necesario que así sea. Entonces la pregunta de hoy va a estar un poquito más complicada, pero van a ver, yo estoy seguro que ustedes son deudores informados y van a escuchar la pregunta y van a decir, ah, está súper fácil, ¿cuál complicado? ¿Cuál? Estuvo regalada. Así que por favor me van a enviar un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Me van a poner ahí en el asunto, quiero mi libro del pequeño cerdo capitalista. Tal cual lo estoy diciendo, si no, no vale, ¿eh? Quiero mi libro del pequeño cerdo capitalista. Y en el contenido del mensaje me van a poner, por supuesto, la respuesta a mi pregunta y su nombre, el nombre que utilizan, ya sea en nuestro chat de la estación o en nuestro foro de asesoría jurídica, ¿ok? Nombre del chat o su nombre en el foro de asesoría jurídica. A mis amigos tuiteros, que nos pongan su nombre en Twitter, porque me regañaron ya 2 veces el día de hoy, que a los de Twitter no les doy nada. Bueno, ahí está. A mis amigos de Twitter me ponen su nombre que utilizan en Twitter. A mis amigos del foro y del chat, su nombre que utilizan en el foro y el chat. Así de sencillo, mis queridos radioescuchas. Y a contacto@defensadeldeudor.org. Ok, no se les vaya a olvidar. Y la pregunta es esta, ¿sí? Yo estoy seguro que muchos se la saben. Ah, por cierto, los que ya ganaron libro, ya no pueden volver a participar, y obviamente el staff tampoco, ¿no? El staff de defensa del deudor. Ahí les va la pregunta. ¿En qué momento inicia la mora? ¿En qué momento inicia la mora legal? ¿Ok? Ustedes dejan de pagar en algún momento, pero ¿al cuánto tiempo de haber dejado de pagar entramos en lo que se denomina como mora legal? La primera persona que me responde esta pregunta, ¿sí? Que les decía yo que no está tan sencilla como las otras que he hecho, hoy no me vi tan barco, pero los deudores que ya saben qué onda, saben perfecto al cuánto tiempo inicia la mora legal. Lo hemos dicho muchas veces en estos programas, así que estamos en espera de la respuesta para que se puedan llevar este último libro del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado por Sofía Macías. Ahora sí, miren, ahora sí no llegaron los correos de inmediato uno tras otro, ¿eh? Ahora sí no llegaron uno tras otro. pero ya están llegando, miren, ya están llegando. Vamos a ver, los voy a tener en ascuas unos segunditos. Y vámonos a la carta que nos envía nuestra amiga Painal. Pero antes de irnos a la carta, que es de Banamex el asunto y que desafortunadamente no sirve, pero ahorita hablamos con Painal, vamos a continuar con Beca, porque la dejé a media asesoría. Bueno, a Beca definitivamente le vieron la cara a su marido, el descuento, bueno, ni siquiera era descuento, era una reestructura donde le estaban cargando intereses, porque debía 3,000 y le pidieron 6 pagos de 520, ¿sí? Nomás para que vean cómo son de tranzas estos cobradores a veces. Da coraje, señores cobradores. De verdad, yo sí me saco mucho de onda que no hagan bien su trabajo. Es una vergüenza, ¿sí? No hay otra palabra. Una verdadera vergüenza que actúen de esta forma. Pero bueno, Beca, yo estoy seguro que la respuesta que me vas a dar ya la conozco. Así, 100%. Pero te la voy a preguntar de todas formas, porque a lo mejor estoy equivocado. Beca, ¿le dieron a tu esposo esta propuesta por escrito y verificaron ese escrito directamente con el acreedor, Beca? Por favor, dime que sí. Por favor, dime que sí. Continuamos aquí en la Radio de la Defensa del Deudor. Ya nos llegó la carta convenio de Painal, que ya les decía yo. Normalmente cuando una carta convenio viene así, con tanta premura, con tanta prisa, con tanta urgencia, el descuento no es real. Los cobradores lo hacen así para que no le dé tiempo al deudor de verificar la carta. Que el deudor vaya y pague, que diga, es fantástico el descuento, voy y pago. Pero nada, era falso, no existía. Y aquí nos damos cuenta desde el principio, porque el número de cuenta, ya desde ahí estamos mal. El número de cuenta viene editado con tachecitos. Número de cuenta XXXXXXX, terminación, los cuatro últimos dígitos nada más. ¿Qué va a pasar? Que no le van a respetar el acuerdo a Painal. Painal va a ir a pagar y luego le van a cobrar otra vez. Y si nosotros llevamos esta carta a la Conducef nos va a decir, bueno, a ver, ¿qué cuenta pagó usted? Y Painal va a decir, pues pagué la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿no? Y le va a decir, nos va a decir la Conducef, a ver, espérate, pero ¿sabes qué? Que aquí dice XXX, ¿cómo saber que esa cuenta es la que pagaste? Va a decir Painal, porque es la única que tengo con esa terminación. Dice, sí, pero legalmente es como si tú vinieras aquí y en vez de Painal nos dijeras que te llamas XXXL. Atrás en esas X se pueden acomodar muchas otras letras. Lo mismo pasa en esta carta convenio. Pierde por completo valor legal la carta convenio desde el momento que la emiten con la edición de los números de cuenta. Y dicen ellos, es que es por seguridad. ¡Ah, caray! Si por seguridad fuera, no le darían nuestra información a medio mundo cuando tenemos deudas, ¿no? Aparte es una incoherencia total, porque nuestros estados de cuenta, que cada mes nos llegan por correo, traen los números de cuenta completitos, ¿o a poco vienen tapados? Pues no, ¿verdad? Completitos. Entonces, no sirve la carta, ni siquiera viene firmada. Pero aunque viniera firmada por, no sé, por Barack Obama, pues ya desde que trae los números editados, ya desde ahí pierde total y absoluto valor. Aparte está súper chafa la carta físicamente, pero vamos a ver, podríamos ser la excepción de eso. Pero no, desafortunadamente la carta no sirve. Y fíjense que están llegando ya ahora sí un montón de correos electrónicos con la respuesta para que se lleven el último libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Pero muchos los voy a tener que descalificar porque yo les dije que tenían que poner quiero mi libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Y aquí me pusieron quiero mi libro, o de plano no me pusieron nada. Y era una de las condiciones, o sea, hay que seguirlas al pie de la letra, las indicaciones, para poder llevarse el libro. Y ya tengo al ganador, siempre y cuando, y sí, efectivamente la respuesta es correctísima, y me da mucho gusto que sea él, porque es uno de nuestros radioescuchas más asiduos. Le quiero agradecer muchísimo a Enrique, a Carlos, a José Vaz, a Juan, a Laura, a la señora Torres, a Gil, a quién más está por aquí, a ver, a Cristina, a José, a Abel, a Héctor, a Hugo, a David, a Manuel, a María, a todas las personas que participaron para llevarse su libro del Pequeño Cerdo Capitalista, pero ya tenemos ganador, ya hay un ganador, y le voy a pedir por favor a este ganador que me mande otro correo con su nombre completo, número telefónico y dirección completita. Dirección completita, por favor, mi estimado Leoncito 74. Leoncito 74 es el ganador de esta última edición del libro Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado por su autora Sofía Macías. Ese libro se va hasta el Estado de la República, cortesía de Defensa del Deudor, donde se encuentra nuestro amigo Leoncito 74. Espero que lo disfrutes mucho y que aprendas muchísimo de él. Y déjalo ahí en la sala para que todo el mundo lo lea, porque es un libro buenísimo, mi estimado Leoncito 74. Enhorabuena y qué gusto, porque eres de estos radioescuchas que siempre nos acompañan y se ve que ya sabes. Ahí está la respuesta. A los 3 meses y un día que dejamos de pagar es cuando iniciamos nuestra mora legal. Cumplimos 3 meses, a la mañana siguiente estamos en mora legal. Ahí está la respuesta. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades, Leoncito. Espero tu correo, por favor. ¿Quién? Vamos a ver, seguimos aquí muy al pendiente de todos ustedes. Dice, amigo, que estamos a 13 grados en el Distrito Federal actualmente. Muchas gracias a mi amigo. Amigo, Painal, ya les dimos respuesta a mi amiga Painal. Qué lástima, pero no te desesperes, Painal, no te desesperes. Paciencia es la clave del éxito en esta situación. Y nosotros estamos aquí para evitar que te vean la cara, Painal. Para evitar que pierdas tu dinero. Para eso estamos aquí. Para eso nos contrataste, ¿o no? Pues ahí está, mira. No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que seas engañada, Painal. ¿Quién? Matrix, hombre, estoy a tus órdenes. Mari 37, ¿que dónde puede comprar el libro? Saludos desde Morelos. En la tienda esta, en este restaurante, que también es tienda, donde venden un montón de cosas, de los tecolotes, que tiene 3 tecolotes. Ahí lo puedes encontrar sin ningún problema y no está nada caro, ¿eh? 190 y tantos pesos está el libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Buenísimo. Mari 37, María Elena. Hombre, no tienes nada que agradecer, que si se puede ir personalmente a Banco Azteca y decirles que los va a demandar por hostigamiento. Mira, es que ahí ni te van a hacer caso y no existe el delito de hostigamiento como tal, no está configurado en el Código Penal Federal como un delito. Pero sí, sí se le puede enfincar a algunos otros, como el intento de extorsión, porque te quieren engañar para sacarte dinero y te amenazan de que si no les das dinero algo va a pasar. Eso es extorsión, ahí sí podría ser. Y los delitos se denuncian, no se demandan. Se demandan nuestros derechos, los delitos se denuncian. Ya se les dio por teléfono el teléfono de la persona que debe y no lo llaman. Se les hace más fácil estar amenazando a personas que no tienen nada que ver. Pues sí, exactamente, pero ustedes no se dejen. Te juro que esta estrategia de la patrulla te va a funcionar miles de veces mejor que el ir al banco. Al banco vas a ir a perder tu tiempo, honestamente. Ricardo, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Dice Helmi, arrabalero, persona que demuestra mala educación y que grita mucho, efectivamente. Caroline dice, y perdón por mi léxico de hoy, pero es que sí me hacen enojar los cobradores, de verdad. Dice Caroline que ya envió sus documentos y le dijimos que el 22 de noviembre le llegaba su contrato, pero aún no le llega nada. Caroline, te doy el número telefónico directo de, perdón, de afiliaciones. Ando con una tosecita así que no me deja. Es que hace frío aquí en la Ciudad de México. Mira, el número telefónico de afiliaciones es el 5603-3890. 5603-3890. Llama en un horario, debo decir, el horario más desocupado es por ahí de las 12 del día a las 3 de la tarde. En ese horario seguro te puedes comunicar, Caroline, a nuestra área de afiliaciones y te van a decir qué es lo que pasa con tu contrato. También puedes enviar un correo electrónico a soluciones@defensadeldeudor.org. soluciones@defensadeldeudor.org, diciendo, oigan, ¿qué onda con mi contrato? Y en unos cuantos días te damos respuesta. Caroline, ¿en qué momento inicia la mora legal? Pregunta Helmi. 91 días, posteriores a la fecha del último pago, a partir de nuestro corte, por supuesto, iniciamos la mora legal. JM, al mismo tiempo en que se cancela en automático el crédito. Muy bien, J. Mario, uno de nuestros asesores expertos. Envíen su respuesta a contacto arroba, pues ya, eso ya fue. Ya hay ganador, Leoncito 74, se llevó el libro esta noche. Mario, ¿qué correo hay que enviar la respuesta? Ya se lo dimos. Frank dio la respuesta, pero en el chat, era por correo, Frank. Beca, todo fue por teléfono. ¿Qué significa que aún tiene la deuda? Pues es que te están cobrando porque jamás se canceló la deuda. Le abonaron nomás unos paguitos. Ojalá yo esté equivocado, ojalá sea nada más una treta de algún cobrador que te quiere sacar dinero. Pero por lo que me comentas es eso, Beca. Te dijeron, hay un descuento, pero nunca existió tal, o hay un convenio para que haga estos pagos y liquide, pero nunca hubo tal convenio. Nada más te lo dijeron por teléfono. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos un pago, el cobrador se lleva una comisión. Y los cobradores muchas veces son mentirosos. Muchas veces son mentirosos. Y con tal de llevarse su comisión, engañan al deudor. Exacto. Engañan al deudor con falsos descuentos. El cobrador, bien contento, se lleva su comisión y al deudor lo dejan bailando. Es a lo que me refiero, mi estimado Beca. Desafortunadamente, si no tienes una carta convenio, no hay forma de hacer valer tu derecho de demostrar que el convenio existió alguna vez. Y aún así, la carta convenio tiene que venir perfectamente bien elaborada, señores. Como le pasó a Painal, no cualquier papel que les llegue quiere decir que ya es una carta convenio hecha y derecha, ¿no? Hay que revisar el clausulado, porque lo hemos dicho muchas veces en estos programas. Una carta convenio es un contrato a corto o mediano plazo en que las partes celebran un acuerdo para la liquidación de una deuda que se encuentra en un estatus de morosidad. Nomás para que vean mi memoria, me lo sé bien. Ahí está, eso es una carta convenio. Un contrato a corto o mediano plazo. Como tal, debe venir con una serie de clausulados que especifiquen de manera muy concreta los tiempos y las formas en las que vamos a realizar nuestros pagos y todo el asunto, ¿ok? Frank, ¿qué quiere decir al cobrador cuando amenaza con demandar y que está hablando y dice Departamento Jurídico del Banco Santander? Y le dice, comunícate a los teléfonos del despacho Gapsa, pues que entonces, a ver, espérate tantito, les dices, a ver, espérame. ¿Cómo que me está hablando el jurídico del Banco Santander, el departamento jurídico del Banco Santander, pero que me comunique con Gaps? A ver, no entiendo, ¿no? Puro choro, mareador, Frank. Te están diciendo que te hablan de la cueva del lobo y en realidad es de la casa de la abuelita. Así de fácil. Picapiedra, muy buenas noches. Quisiera que le demos una asesoría, ya que sacó un préstamo con la financiera Provident en diciembre del año pasado. Por 1,300 pesos a 41 semanas y al momento de recibir el crédito ascendió a 2,500 ya con los intereses, pero se quedó sin trabajo en marzo de este año y no pudo seguir pagando. Su cuenta se quedó en 1,600. Pues nada, es muy poco lo que debes, no te van a demandar por esa cantidad. Échale ganas al ahorro. Si vas a recibir algún dinerito de aguinaldo, úsalo para liquidar esa deuda y olvídala para siempre, mi estimado Picapiedra. Checa bien en el buró de crédito cuánto debes en la actualidad para que no te engañen. Painal, hombre, no tienes nada que agradecer, un placer platicar contigo. Saludos también para ti. Hombre, estoy a tus órdenes, Painal. Y acuérdate, apóyate en nuestra área de negociaciones siempre, pero que exista comunicación. Cuando tú mandes una carta, así como le hiciste aquí conmigo, háblales, dile, oye, sabes que ya te la mandé, ¿cómo la ves? Y ellos te dirán si está bien, si está mal y qué procede. Así es de sencillo, en 10 minutos se resuelve todo, Painal. Para eso estamos, para ayudar a todos los deudores que así lo requieran. Dice Newton 22 que tiene una deuda con HSBC y le están llegando papeles de un despacho llamado Profesionales en Recuperación SADCB. A ver si es cierto que son tan profesionales como dicen. Con descuentos del 80%, pero solo las dejan en el buzón. Y no sabe si al comunicarse con el despacho vayan a tomar su llamada como negativa de pago o se comunica al banco. Gracias, en breve se va a afiliar a defensa del deudor. Hombre, Newton, mira, mi consejo, afíliate y luego ya lo arreglamos todo. Eso es lo mejor que puedes hacer, ¿sí? Así te quitas de problemas, de si sí es, si no es, qué pasará. Si no tienes lana, ¿para qué te comunicas al despacho? No tiene sentido, ¿sí? Y si vamos a verificar la carta convenio, tendrías que comunicarte a la unidad de atención especializada del banco. De nada sirve que le llames al despacho. El despacho sabe lo que te envió. El que debe estar enterado es el banco, por supuesto. Pero mira, no te precipites. Ya te vas a afiliar, mira, deja que nosotros hagamos el trabajo por ti. Tú tranquilo, ellos nerviosos, tan fácil. Picapiedra continúa diciendo que el 17 de noviembre le llegó una notificación que le pegaron en la puerta pidiéndole que le liquidara con 1,490. Pero le daban hasta el 20 de noviembre para hacer el pago. Tú tranquilo, Picapiedra, debes muy poquito, nunca te van a demandar por esa cantidad. Júntate con esto del aguinaldo, los 1,600 que debías, vas directamente a la financiera y ahí pagas, a Provident, y te quitas del problema para siempre. Nueva línea telefónica al área de afiliaciones, ya la puso Helmi, muchísimas gracias. Las personas que deseen afiliarse a Defensa del Deudor, ahí está el número telefónico. Picapiedra, luego le llegó otra el 23 de noviembre pidiéndole 2,400 y que le daban 24 horas y que no procederían con el rompimiento de cerraduras. Ay, estos cobradores a veces se pasan de listos. No te preocupes, Picapiedra, no pasa nada. Me dice Helmi que ya son las 9.50. Hoy no voy a ir a estos asuntos, mi estimado Helmi, yo creo que hasta la otra semana. Muchas gracias por recordármelo. Se me olvidaba decirles que hoy no me iba a ir más temprano, hoy me quedo un poco más. Leoncito74 nos comenta que gracias por el libro, ya envió el correo, vamos a verificar, porque si no, de una vez, vamos a verificar que nos haya llegado el correo. Aquí está ya, mi estimadísimo Leoncito74, con tus datos, nombre completo, tu domicilio. Ah, mira, eres chilango, eres de aquí del DF como tu servidor. Y tu teléfono, perfectamente, mi estimado Leoncito74, pues vamos a ver cómo nos coordinamos para entregarte tu libro del pequeño cerdo capitalista. Vas a ver que te va a encantar, mi estimado Leoncito. Beca, no tienes que agradecer, estoy a tus órdenes. Chequen su buró de crédito, por favor, Beca, para ver qué ocurrió, si ya se liquidó en verdad o qué pasa. Matrix, hombre, no tienes nada que agradecer, para mí ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado. Newton22, hombre, no pasa nada, aquí estoy para servirte. Vámonos con nuestros amigos de Twitter, porque luego se enojan conmigo. Mario dice, buen programa, lástima que llegó tarde para escucharlo. Hombre, Mario, no te preocupes, va a haber más programas. Aquí seguimos, ya 3 años al aire. vamos a ver. Dice Miguel Guerrero. A este le está haciendo, Miguel Guerrero le está haciendo publicidad a un banco. Y pues eso no lo vamos a pasar al aire. Pero bueno, hizo el esfuerzo. Crédito Sano nos comenta, una vez calculado el presupuesto, es importante no recurrir a las tarjetas de crédito y evitar los gastos que incrementen nuestras deudas, nos comenta Crédito Sano, lo cual es muy atinado. El presupuesto familiar es la base para resolver el problema de deudas, por supuesto. ¿Por qué? Porque ahí es donde sabemos cuánto gastamos, cuánto ganamos, cómo está nuestra situación. Muchas gracias a nuestros amigos en Twitter, estuvo muy muy bueno. Dice Victoria que sí, llegar a fin de mes con deudas de tarjetas, hombre, sí, por favor, controlen esos gastos, no caigan en este asunto del Buen Fin, porque la economía no se reactiva de esta manera. Yo no entiendo qué están haciendo los empresarios y el gobierno federal, porque ellos mismos lo dijeron que ellos apadrinaban este asunto del Buen Fin. El Buen Fin en Estados Unidos, bueno, el Black Friday, como le dicen allá. Allá uno encuentra verdaderos descuentos. Va uno a las tiendas importantes y encuentra uno jeans de muy buena marca a un precio increíblemente bajo. Encuentra uno aparatos, computadoras con descuentos espectaculares. De eso se trata. De eso se trata este descuento del Viernes Negro allá en Estados Unidos. Aquí nos lo venden completamente diferente. Aquí a nosotros en nuestro querido México nos lo plantean de manera muy distinta. En lugar de darnos descuentos espectaculares en mercancía de buena calidad, en aparatos de línea, en productos de línea, vaya, aquí nos manejan descuentos, a lo mejor en una de esas, si bien nos va, en saldos, en mercancía de saldo, en mercancía que ya tienen que sacar. Y aparte, principalmente, nos manejan los famosos meses sin intereses, que lo único que hacen es endeudar a las personas. Entonces la economía no se reactiva con deudas, señores empresarios, y a nuestro gobierno, por favor. La economía se reactiva generándole un ingreso mayor a la gente. De esa forma, para que estas personas, los consumidores, podamos gastar. Y a los empresarios, si quieren hacer ofertas, manejen descuentos en mercancía de línea, pero descuentos espectacularmente buenos, señores. Porque con esto de las redes sociales, uno se entera de inmediato qué ocurre en un país y qué ocurre en otro, y pues uno se pone a ver diferencias que son abismales en algunos casos. ¿Qué pasa en tiendas que se encuentran aquí en México, como el Best Buy, y el mismo Best Buy, la misma empresa en Estados Unidos, en su Viernes Negro, donde tiene productos, mercancía, pero baratísima, y uno va a las de aquí y encuentra uno de los precios relativamente más bajos, relativamente, pero sobre todo a meses sin intereses? Entonces la gente se compra la pantalla a 30 meses. 30 meses sin intereses, Dios santo. O sea, vamos a estar pagando esa pantalla prácticamente casi tres buen fin o buenos fines. Y no la hemos acabado de liquidar. ¿Cómo es posible? O sea, hay que tener cuidado. No hay que usar las tarjetas más que para lo estrictamente necesario. Mira, Francisco, en el Viernes Negro consiguió unos pantalones Levi's en $6. Pues sí, así es como funciona ya. Exactamente. Bandit dice, ya para despedir el programa, que le debe a Santander 47,000 pesos, pero no cumplió un año con la tarjeta porque su negocio quebró y ya lleva 3 meses de atraso. ¿Qué hace? ¿Le pueden demandar por fraude? No, no te pueden demandar por fraude. Sacó ese crédito con dolo, pero tuvo mala suerte de quebrar. ¿Qué hace? Ah, caray, ¿lo sacaste con dolo? Bueno, si lo sacaste de manera dolosa, si falseaste información, si tu intención no era no pagarlo, entonces sí podrías tener algún problema de carácter penal, porque ya estarías actuando de forma fraudulenta. Pero más bien siento que ahí te faltó un no. Digo, es mi percepción. No te preocupes, bandita, aquí estamos a tus órdenes. Picapiedra, que el último ofrecimiento le llegó hoy mismo, en el cual el aviso dice emplazamiento a juicio, y que procederán el 29, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Jurídico Gómez y Asociados. ¿Qué puede hacer? Ignorarlos, no pasa nada, esos no son requerimientos judiciales. Dice, Janine, un poco más de 4 años de radio DDD, las primeras pruebas y transmisiones tienen fecha del 28 de junio de 2008. No estaba en ese tiempo. Lo que pasa es que en ese momento no era Deudas, Dudas y Soluciones. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba el programa en ese entonces. Pero con Deudas, Dudas y Soluciones, 3 años tenemos ya. Muchísimas gracias a mi amigo y productor de estos programas, Germi. Sin él, estos programas sencillamente no podrían ser. Picapiedra, no tienes nada que agradecer. Ah, dice Bandit, no, no fue con dolo alguno. Ah, ya decía yo que se había comido un no. Dice, es que dice aquí, no sacó ese crédito con dolo. Ahí estaba el no, al que se le fue a mí. Entonces, no hay ningún problema, Bandit, no pasa nada. Si no actuamos de manera dolosa, si no actuamos de manera fraudulenta, no estamos cometiendo fraude, por supuesto. Así de sencillo. Dice, perfecto. 3 años ya con los podcasts de DDD. Bandit 1983 fue con toda la intención de pagar con los otros créditos que tiene. Hombre, no tienes nada que agradecer, mi estimado Bandit. Y ahí está, tienes otros créditos, los has pagado. No fue ningún plan maquiavélico para defraudar al banco, ni mucho menos. Aquí estamos a tus órdenes. Y recuerden que Defensa del Deudor les otorga protección jurídica para que si los demandan, nosotros les brindemos protección. Un abogado que se va a ir hasta donde viven, no importa si es hasta Chiapas, no importa si es en Guadalajara, no importa si es en Chihuahua, a donde ustedes viven, les vamos a mandar un abogado para que los represente de pie a pa, sin cobrarles un centavo. Todo el juicio va por nuestra cuenta para nuestros amigos afiliados a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, y aparte de todo, negociación de sus deudas para evitar estos tristes escenarios donde el deudor es engañado con descuentos falsos y pierde su dinero. Para eso está Defensa del Deudor, para evitar que ustedes tiren su dinero. Y bueno, por mi parte ha sido todo el día de hoy. Muchísimas gracias a Sofía Macías, autora del libro El Pequeño Cerdo Capitalista, por este sensacional libro autografiado que ya regalamos el último el día de hoy. Muchísimas gracias a todos mis radioescuchas por haber participado en esta promoción. Y los espero por aquí el próximo jueves. Jueves, recuerden que tenemos programa doble, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Deudas, dudas y soluciones. Mi amigo Helmi en los controles, en la producción. Yo soy Ángel González, servidor y amigo de todos ustedes en la locución. Hasta el próximo jueves. Pasen una excelente noche.